del Ministerio El Amor que Vale. Aquí está el pastor, maestro y autor Adrián Rogers con Tesoro de la Palabra en la voz de Lenín de Llanón. En el Evangelio de Mateo capítulo 13 versículos 20 y 21 leemos: Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Amigo, yo no me emociono epidérmicamente cada vez que alguien pronuncia un ¡Aleluya! No me emociono sentimentalmente cuando veo a la gente derramando lágrimas mientras avanzan por el pasillo de la iglesia durante una invitación. Trato de ver la vida en perspectiva y desde ese punto de vista soy pragmático, porque he vivido lo suficiente para saber que hay individuos superficiales viviendo la efervescencia de la emoción. Dejan que la tribulación, persecución o los problemas entren en sus vidas y las emociones sobre la montaña son probadas en el valle. Algunas veces la gente dirá que ha perdido su salvación. Amigo, nadie puede perder su salvación. Si ellos dicen eso, entonces nunca la han tenido en primer lugar. Por lo tanto, y de acuerdo a lo que dice el libro de Hebreos, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Este fue un Tesoro de la Palabra con el pastor Adrián Rogers. Si desea saber más acerca de nuestro ministerio, le invitamos a visitar nuestra página de internet www.elamorquevale.org.